Cortés y Martínez Abogados, consultoría y asesoría jurídica, especialistas en diferentes áreas del derecho, laboral, penal, de familia, administrativo, contratacional estatal, sucesiones, divorcios, liquidación de sociedad conyugal, recuperación de cartera. Contáctanos 320-483-9441. Nuestras redes sociales, Cortés y Martínez Abogados. SN, vamos con toda. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital, 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saludo a Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, la selección musical quien les habla. Vamos a comenzar directamente con música para que nos rinda, para que quepan estas 11 canciones que he escogido maravillosas. Bert Bacharach, un gran letrista y compositor que se ha ganado todos los premios. Hablar de sus éxitos famosos, pues son tantos que hizo con Hal David. Él ponía la música y Hal David era el letrista. Voy a corregir eso. Walk On By, The Way to San Jose, Wives and Lovers, Alfie. No sé, el repertorio es muy grande y todo lo hizo con la voz de la grandísima Dionne Warwick. Ella fue su sello. Ella fue su música, I Say a Little Prayer, y muchas otras cosas más. Quisiera comenzar entonces con el último sencillo que me presentó Emilio Sánchez, y es lindísimo, increíble que todavía sigue escribiendo música tan especial. The Bells of St. Augustine, que hace parte del nuevo álbum de Bert Bacharach, Daniel Tosh and Blue Umbrella. 15 años, es el primer trabajo en 15 años de Bert Bacharach, y fue lanzado en nuestra estación hace poco. ¿Y qué es Agustín? San Agustín. No es en el Huila. Al pueblo que él se refiere es un pueblo absolutamente tradicional que dicen que es el pueblo más viejo del mundo. Perdón, corrijo. El más viejo de los Estados Unidos y queda en la Florida. If you ever go to St. Augustine, there's a chapel bell that chimes out the hour. In a garden wall by the iron gate, you can hear the bees buzz in the wildflowers. And if you see brighter than all of the lights in Rome, tell her that nothing holds a candle, and to find her I've looked high and low, once upon a dream on a summer's day. She was walking by and I felt my heart make a sudden leap. That was all she wrote. I tried to speak, but I could never start. So if you see Now the sun goes down behind her, and the bells ring out their reminder. Styles es un cantante, compositor y actor británico que comenzó como integrante de la banda One Direction. Debo aceptarles que tiene cosas muy buenas, la canción exitosa que tiene ahora, etcétera. Y esto fue un estreno del año 2019 en la que se ve un poco ya más maduro el trabajo de Harry Styles y que se le nota que ya está un poco desdibujado de lo que fue en sus inicios One Direction. No confundirla con el tema de Aznavour, se llama She. turno es para Janet Jackson, que nació, igual que su hermano, en Gary, en Indiana, más joven que él, y pues es la hermana más famosa de Michael Jackson y la segunda más famosa del grupo de los hermanos. Estuvo en televisión en 70s, 80s, vendió 200 millones de discos, y la canción Janet Jackson fue grabada en el año 2000 para la película Nutty Professor 2, protagonizada por Eddie Murphy. Ella fue número uno con este tema en el Hot 100 de Billboard, y me encanta esta canción que dice Doesn't Really Matter. It's you, nobody but you.